Hua! Esta es la puta intro de rap. DJ Key. Vengo a demostrar mi puto flow. Aquí espero expresarme, raparme para no peinarme. Este pelo tan largo que está a punto de matarme. No soy monotemático, lo que pasa es que un toyaco que habla es muy reventable. Dejo pero no respeto de lo que hablen. Tranquilo por mi hip hop y mi rap. Humilde que no recibes decir soy amable. Me da igual escuchar el silencio del respetable. Se callan porque no me conocen. Les gustaría tener mi flow, pero no me merecen. Para mí crecer es vencer. Y Black que mece mis letras son batallas de rebeldes en el papel. Anda, pregúntame sobre rappers. Entonces el super rapero es un de por no conocer a Das Effects. Man, con esa ropa sin saber algo es lamentable. Yo aquí tranquilo, enamorado de estos graves.